940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Luna Cuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz, siempre es un gusto acompañarles en esta tarde. Bueno, en la misión del programa de hoy nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, con esa memoria que tenemos como pueblos milenarios llenos de historia, con ese sentido de pertenencia que nos debe invocar a construir y defender sobre todas las cosas, la vida, la paz en los pueblos de América y el mundo. Hoy hablaremos sobre la memoria oral, fundamento vital para la reconstrucción de las identidades de aquellos pueblos y nacionalidades, muchas veces postergadas por la academia, dada su raigambre popular y de humildes orígenes, de acuerdo a las estéticas dominantes. Saberes, conocimientos, tradiciones, festividades, rituales, música, prácticas culturales, agrícolas y alimenticias, todo esto y mucho más son parte de aquel bagaje cultural de las culturas que ancestralmente poblaron lo que actualmente es territorio ecuatoriano. Es la memoria viva transmitida de generación en generación que se mantiene como forma de resistencia hacia un sistema que muchas veces los excluye y los visibiliza de una forma muy folclórica. Doy esta tarde la más cordial bienvenida y siempre es un gusto contar con la presencia de Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Junto a él vamos a conocer la importancia de la memoria, cómo ha sido utilizado por nuestras culturas para esa construcción también de identidad, el fortalecimiento como pueblos y con esas raíces profundas y diversas que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas y los pueblos de Latinoamérica. Bienvenido mi querido Juan, saludemos por el momento, buenas tardes. Un placer nuevamente estar en Trazos de Nuestra Identidad en estos programas de divulgación cultural tan importantes para conocer lo que fuimos, porque sabiendo lo que fuimos, sabremos lo que queremos ser a futuro. Justamente esta tarde vamos a iniciar con memoria oral o memoria colectiva. Vamos a escuchar de los arrieros del Cantón Pedro Moncayo, Tabacundo. Y también terminaremos este programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos ahora sí a la provincia de Loja, justamente preparándose para esas procesiones tan importantes de la devoción de la Virgen del Cisne o la Churenita, pero que actualmente obviamente será de forma virtual por la cuestión de la pandemia. Y el COVID sigue su marcha y en el mundo siguen más contagiados. En el Ecuador, en Quito, seguimos con los picos. Así que a continuar con las medidas de protección, mascarilla permanente, lavado de manos, desinfección, etcétera, lo que usted ya sabe, no tenemos por qué infectar a nuestros abuelitos, porque acá en nuestro país, por ser pobre y por ser viejo, usted se muere, mi querido amigo y amiga. Así que hay que cuidarse, pero eso también tenemos que estar muy atentas, reiterar que se siguen vulnerando los derechos y los derechos humanos de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. No tenemos acceso real a la salud. lo que tantas veces hemos hablado y seguiremos hablando y alzando nuestra voz de protesta. Un abrazo grande a todos esos galenos, a todos esos médicos posgradistas que a pesar que no les pagan, se mantienen ahí en horas muy largas de jornadas con el único objetivo de salvar vidas. Pero ellos también son seres humanos y tienen derechos, así que también me sumo para que se cumpla con la ley humanitaria que se planificó para que los médicos posgradistas, a los cuales se endeudan con sumas muy altas para su educación, para su posgrado, y más encima trabajen horas muy largas, no sean reconocidos, no tengan una remuneración. Así que hay que preocuparse por los médicos y por el personal de salud que lo está dando todo, y más que todo, salvando vidas. Un abrazo grande para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Siempre reciban muy buena música. Vamos a escuchar esta tarde. Viajaremos así por un recorrido de Latinoamérica a nivel musical. Y bueno, siempre bienvenidos a Trazos de Nuestra Identidad. Un abrazo siempre telúrico, fraterno, desde la mitad del mundo, lleno de energía, fortaleza, dignidad y resistencia. Bienvenidos, saludamos también al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, en la parte de coproducción de este programa. Un abrazo siempre grande, querido Pancho. Bueno, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. No se olviden, www.radiocce.com, y estás conectado a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se transmite todas las semanas, los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por estar en sintonía. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Los arrieros, indómitos jinetes de las cumbres andinas. Los arrieros de la zona del cantón Pedro Moncayo o Tabacundo son diestros centauros que cabalgan por los empinados páramos del Fuya-Fuya, rumbo a los cuatro puntos cardinales, vadeando el agreste entorno de las misteriosas lagunas de Mojanda. Hombres de acerado temple, con mano firme, dirigen desde sus cabalgaduras las grandes manadas de ganado, que arrean de comuna en comuna, de hacienda en hacienda, hacia un común destino de ferias y mercados, sorteando abismos insondables, traicioneras tembladeras o pantanos. Pasan días y semanas por escondidos chaquiñanes, donde se pierde la mirada en el dorado intenso de los interminables pajonales andinos. Al atardecer, buscan cobijo en cuevas y en ramadas, dejan sus animales a buen recaudo y encienden las fogatas, donde preparan sus alimentos y sus aguas calientes de hierbas del campo endulzadas con panela, bautizadas con una generosa porción de puro aguardiente para alejar al frío y a las penas. Se van adormilando lentamente entre historias y cánticos, recordando el arrastre de chamizas, los toros populares y la doma de potros en las pasadas fiestas. Temprano, al día siguiente, prosiguen su jornada, revisan sus caballos, comprueban sus herrajes, alistan sus monturas, los estribos y bridas. Luego, se ponen en marcha, en medio de la pertinaz neblina, las constantes garúas del gélido granizo y aquel viento cortante que prueba su coraje. No conocen el miedo, ellos son los arrieros. Cada día son menos los hombres que aún continúan con esta tradición, la que es parte importante del patrimonio cultural y material de la zona. En la actualidad, los jóvenes prefieren otras ocupaciones y la modernidad ya no solicita de sus esforzados servicios. Va hacia ellos mi sentido homenaje, a esos jinetes de encallecidas manos y nobles corazones, que entre leyendas y cuentos nos mostraron los secretos del monte y a superar los retos que nos impone el camino. Pero que sobre todo nos enseñaron a querer a esta tierra, a sus antiguas tradiciones y costumbres, donde por sobre todas las cosas aún cuenta la palabra. Arrieros somos y en el camino de la vida nos encontraremos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Mi nombre es Manuel Abraham Paucar, de la comunidad Atocha de la parroquia de Huangopolo. Yo dedico al trabajo a elaborar con crin de caballo, hacer los sedazos, manualidades, correas, cintillos, aretes, con la cola de caballo, tejido a mano, tejido hebra por hebra. Saludos a Trazos de Nuestras Identidades, a la compañera Yuma Ortiz. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Alicia Naranjo, de Conservas Caseras Alial, una empresa que combina la tradición mexicana y ecuatoriana y también árabe. Mando un saludo muy cordial a Yuma Ortiz, quien tiene el programa Trazos de Nuestra Identidad, que es un programa interesante y un referente importante para mirarnos a nosotros mismos. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Cuando sienta frío, cúbrete con las ramas del destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarán mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón. Me llamo Eduardo Meneses, soy parte de la Universidad Popular del Buen Vivir, que es miembro de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales del Ecuador. Y bueno, queremos dar un gran saludo a Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es muy importante que estos espacios existan en la radio para poder profundizar nuestros debates. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Yo soy Luis Alberto Ruiz Saavedra, cubano de Cuba. Gracias, Yuman, por este hermoso programa Trazo de Identidad. Es lo que nos une, más que reunirnos, la identidad. Estamos de regreso y vamos a hacer nuestro primer corte musical. Y muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando a través de la www.radiocce.com. Bueno, vamos a irnos justamente con música del Julián Tucumbi, caminando por el Chaquiñán. Enseguida regresamos, que usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Caminando el Chaquiñán. estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, entre tambores y pingullos que nos invocan a nuestros apus tutelares, a la fortaleza de esta, de este sitio, esta ubicación de nuestro país que es la mitad del mundo. Reiteramos la bienvenida a nuestro querido amigo Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur, gestor patrimonial y parte de este programa. Los audios que ustedes escuchan es en base a las investigaciones de Juan de la Corporación Procultur. Bienvenido, querido Juan Acosta, qué gusto por seguir darte el tiempo para estar con nosotros aquí en plena pandemia. Bienvenidos. Al hablar de memoria oral, hablamos de identidad, pero la memoria oral, ¿para qué ha servido dentro de este proceso de construcción de identidad, de esa visualización de nuestras raíces, querido Juan? Bienvenido. Muy buenas tardes y nuevamente agradeciéndote el espacio. Yo creo que es fundamental partir de que la memoria oral es aquella que permite dar identidad a los pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador. En ella se transmiten conocimientos milenarios, como tú lo expresaste anteriormente, de su cosmovisión, de su ciencia, de su tecnología, de su vasta cultura en lo que está relacionado a alimentación, formas de producción, ritualidades, festejos. Entonces, la memoria oral se transmite de generación en generación, pero muchas veces los custodios, los transmisores, los portadores de este patrimonio cultural, de esta memoria, que son los abuelos, son las personas que han sido más golpeadas por esta pandemia, muchos de ellos han muerto, se corta una cadena de información muy valiosa, y es por eso que es tan importante enfocar todo este proceso de revalorización, revitalización de esta memoria oral, no desde el ámbito folclórico, pintoresco, sino realmente con una metodología antropológica en la cual se pueda realizar un listado, un registro eficaz de esta memoria, por si acaso con lo que está sucediendo se pierda, se deteriore, tener respaldo sobre la misma para futuro poder a los que son detentores de este tipo de identidades transmitírselas, dárselas a conocer, para que muchas veces estas costumbres, estas tradiciones, estas prácticas culturales se han perdido. Ha hecho falta procesos de investigación con la participación activa de las poblaciones y las comunidades, a que se empoderen, a que tengan ese sentido de pertenencia, de orgullo hacia lo suyo, para que esto se fortalezca, no se pierda. Y sin mucho respaldo de instituciones del Estado, sino que básicamente autoridades en territorio, consejos provinciales, municipios. Querido Juan, qué importante lo que mencionas, porque ahora que el acceso a la educación va a ser de pronto menor por la cuestión de la pandemia, porque no es presencial, porque se requiere la tecnología, y habíamos hablado en anteriores programas que se decía que apenas el 70%, el 30% de la población tenía un acceso al internet y el 70% no lo tenía. Entonces es la lógica decir que va a haber una deserción estudiantil, escolar, en todos los ámbitos por esa falta de acceso y esa precarización de la educación. Entonces, al hablar de estas formas de transmisión que han sido milenarias, ¿verdad?, que han servido para mantener, para transmitir esos conocimientos de generación en generación, y hablamos, y tú hablas sobre el territorio, ¿no?, la importancia que debe tener la organización en territorio a través de las comunas, juntas parroquiales, para justamente esa recuperación de esa memoria que no se vaya perdiendo. Pero como en los actuales momentos serviría como una forma también de educación, de en base a su identidad, ¿verdad? Desde luego. Y el reconocimiento a esos portadores de esa memoria, como son los abuelos y abuelas, y que en los sistemas capitalistas, en estas sociedades donde ha primado el capital sobre el ser humano, ¿verdad? Vemos que no se les da la importancia de vida a esos transmisores de conocimiento que dentro de nuestras culturas andinas y amazónicas tienen un lugar prioritario dentro del desarrollo como de las comunidades como tal. Desde luego, este problema o enfrentar esta falta de interés hacia esta memoria colectiva de los pueblos y nacionalidades muchas veces es por esa inequidad de un sistema que excluye este tipo de historia, este tipo de memoria, este tipo de identidades, porque es un sistema permeabilizado por el neocolonialismo. Entonces, a él lo que le interesa es uniformizar el pensamiento, dejando de lado todas estas prácticas culturales que muchas veces se transforman en una resistencia cultural hacia un sistema que excluye estas manifestaciones. Entonces, a veces se las reconoce desde el Estado, pero institucionalizándolas, van perdiendo ese sentido de comunidad. Se las politiza muchas veces y se desvirtúa aún más ese sentido de esa memoria. A esta memoria hay que rescatarla, como te digo, conjuntamente con las poblaciones locales. No hay cómo intervenir en función de que voy a hacer un reportaje a nivel turístico y asumo que eso es del folclore del sitio y narro pintorescamente lo que es para ellos algo vital, que es parte de su identidad y que he tomado, claro, ¿no? Y también tomado así muy a la ligera desde el aspecto folclórico, lo desvaloriza. Y eso muchas veces el sistema oficial, la academia, lo ha tomado así. No lo ha visto como una forma sustancial de estos pueblos, como una práctica de vida de cohesión comunitaria en torno a lo que es su cultura, su lenguaje, su cosmovisión, sus tradiciones. Y es esto lo que fortalece ese tejido social y lo que los va articulando y lo que poco a poco los ha ido fortaleciendo. Te digo, desde los años 90 del siglo pasado a la fecha, ha habido mucho trabajo en esto, ya de parte de los actores en territorio, como te digo, de las poblaciones, de las organizaciones, ya sea en la Amazonía, en la sierra, en el litoral. Son esos pueblos y nacionalidades, afros, montubios, indios quichuas, shuaras, ashuaras, cofanes, que han ido haciendo esta labor. Pero esto tiene que ser difundido, y ahí me voy a lo vital que tú dices, como un sistema alternativo de educación. Si es que no hay internet, que muy poca población tiene acceso en zonas rurales, sobre todo, ¿por qué no volver a la radio como un mecanismo de educación popular con este tipo de información, con cápsulas? Ya existió hace muchos años educación mediante la radio, y te digo, va a haber que adecuarse. Y lengua, claro, ¿no? Desde su propia voz, con los propios actores que gestan estos procesos de educación intercultural. Así es, ¿no? Qué importante. Bueno, vamos a irnos a un segundo corte musical. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Reiterar la invitación a estos encuentros internacionales que se está dando, tanto por la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con Cuba, que son los foros a través de la Cátedra de Fidel Castro, que será todos los días jueves de cada semana durante todo este mes, a partir de las 5 de la tarde vía Zoom. Y los días viernes, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAS, a través de la Red de Jóvenes por la Paz, se está realizando el foro internacional Jóvenes Constructores de Paz. Realmente muy buenas las ponencias, ese intercambio de ideas y esa construcción de esta gran red continental de la juventud. Entonces, esos son los días viernes durante hasta el mes de agosto, a partir también de las 5 de la tarde. Este día viernes se va a contar con la participación de representantes de países de Brasil, de Venezuela y también Ecuador. Bueno, vamos a estar atentos. Los jueves lo estamos dedicando justamente al apoyo de la promoción del foro internacional. Bueno, vamos a irnos hasta Bolivia. Un abrazo, Jayaya Bolivia. Sigue resistiendo, Bolivia. Y bueno, vamos con un cantautor, un gran amigo también,

buenas. Mi nombre es Román Migús, escritor, analista. Quiero mandar un saludo bolivariano, solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora, Yumac Ortiz. Estamos de regreso y muchísimas gracias a todos esos saludos. Un abrazo siempre grande a toda la gente que acude al programa y que gracias a estos siempre invitados hombres y mujeres que vienen acá a nuestro programa aportan a esta construcción y a tener otra lógica y otra realidad y otra lectura de lo que pasa en nuestros pueblos o lo que somos y representamos como pueblos de esta América. Querido Juan, estábamos hablando justamente con Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur, gestor patrimonial. Hablamos sobre la memoria oral y la importancia que tiene esta para los pueblos, de fortalecimiento y la identidad como tal y la construcción y en actualidad en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sí, acá como tú lo expresas es importante en estos tiempos de pandemia tener una metodología que se pueda difundir, que se pueda divulgar para que sean estos actores sociales, estas poblaciones de los diversos puntos del país, que puedan ir haciendo de alguna forma este rescate de su memoria, un banco de todos esos relatos, tradiciones, narraciones de nuestros abuelos, que muchas veces se pierden, porque como se transmitían oralmente, no se las escribieron, no se las recogieron. En este momento, con toda la tecnología del mundo, tenemos que hacer de alguna forma ese acopio de toda esa información, hacer su puesta en valor social, ¿no es cierto?, que es no dejarlo como algo folclórico, sino dignificar toda esta cultura popular, ponerle en el nivel en el que se merece estar, ¿no es cierto?, porque es una cultura que tiene fórmulas de sobrevivencia, como tú muchas veces lo has expresado en este buen vivir, en este suma causa y en este hacer las cosas para el bienestar de la comunidad, para el bienestar colectivo, sin egoísmos. Muchas veces estas prácticas ancestrales de esta memoria nos traen soluciones a los graves conflictos actuales que vivimos, incrementados ahora mucho más por este grave virus del COVID-19. Yo estoy seguro que a partir de esta pandemia se van a revalorizar muchas cosas y sobre todo lo que es nuestro, lo que nos da esta identidad. La cultura es algo sustancial, nos diferencia de los demás, pero nos hermana a la vez. Nuestra cultura es diferente a la de Colombia, a la de Perú, pero culturalmente estamos hermanados a todos ellos. Entonces la cultura no es motivo de intolerancia, no es motivo de racismo ni de exclusión, sino es un motivo para hermanarse primero entre nosotros, ecuatorianas y ecuatorianos, con estas profundas raíces milenarias, y luego entre los pobladores de esta patria grande, de esta América inmensa, y por qué no, del mundo, mediante su memoria, mediante su cultura. Qué importante, mi querido Juan, lo que tú has mencionado, y sobre todo esa acción y lo que se podría poner en práctica y la recuperación. Sin duda, yo creo que las comunidades deben partir de ello, desde su realidad, desde su cultura, para reconstruir o reacomodarnos a estos nuevos tiempos tan difíciles, pero que si pensamos en ese bien común y trabajamos unidos, yo creo que podremos ir solucionando muchas cosas y sobre todo ir retomando esas prácticas, esos saberes, e irlos transmitiendo a los guaguas, a los jóvenes, para que sientan orgullo de lo que de dónde vienen, ¿verdad? Y que sea una herramienta y también una forma, como dijo Juan, de resistencia cultural, pero resistencia hacia esa sobrevivencia que en estos tiempos demanda, ¿no? Y que es grave la situación. Pero ya para ir terminando, mi querido Juan, quería preguntarte, ¿cómo va a ser o debe ser el manejo a esa preservación, esa mantención del patrimonio intangible, inmaterial, cuando vemos que no hay recursos ni para salvar vidas, para el desarrollo de un buen manejo dentro de esta epidemia que no se ha visto? ¿Tú crees que se pondrá prioridad también al patrimonio, a la cultura? ¿Qué es lo que va a pasar dentro desde tu lectura y desde como investigador y antropólogo que tú eres? Es un panorama difícil el que se viene a futuro, pero yo confío más que en las entidades oficiales destinadas al rescate y a la promoción de esta cultura, en los colectivos, en las personas, en los que hacemos el día a día en nuestro país, los que nos pongamos de acuerdo para ir rescatando, para ir escribiendo, para ir narrando, para ir filmando todas estas manifestaciones, para ir haciendo un registro multimedia increíble, un banco, una enciclopedia de todo este patrimonio cultural inmaterial, y que no se pierda, porque durante este tiempo han fallecido muchos portadores del patrimonio cultural inmaterial de pueblos y nacionalidades. A sus familias, mis sentidas condolencias. Yo sé que de ellos nos queda ese recuerdo, y muchas veces esa memoria, ese corazón, ese amor a lo que pusieron durante toda su vida, y sin embargo, sin vivir de la cultura, porque todos esos actores culturales eran pescadores, eran labradores, carpinteros, costureras, etcétera, que vivían de otra actividad, pero la cultura era su vida. Qué importante eso, siempre todo nuestro homenaje y también nuestra preocupación y llamado a preocuparnos, a estar atento. Se dice que el COVID en los pueblos y nacionalidades originarias dentro de Latinoamérica es muy alto, y realmente por la ubicación en el caso de la Amazonía y eso, y con estas situaciones de esa ineficiencia, digo yo, es que no me voy a cansar de decirlo, porque es indignante, de esa indolencia de los estados. Realmente la situación se puede complicar dentro de las comunidades y nacionalidades de nuestros pueblos originarios asentados en Amazonía, y sobre todo la preocupación en Latinoamérica. Bueno, y también toda nuestra solidaridad para con el pueblo mapuche. Siguen dándole duro a ese pueblo mapuche, el gobierno, fascistas, neocolonialistas. Realmente es grave y nadie dice nada. Son las organizaciones, colectivos de los pueblos, comités de solidaridad que alzamos nuestras voces, pero realmente las organizaciones internacionales que deben ser las llamadas a defender los derechos de los pueblos, de los seres humanos, se hacen los locos, son cómplices, porque hay intereses económicos de las grandes transnacionales. Lo único que sí exige el pueblo mapuche es que se respete su territorio, pero ese territorio tiene muchos minerales, muchas riquezas, y es por eso que a ese pueblo lo quieren exterminar, pero ahí están resistiendo ese pueblo. Es un genocidio el que se está cometiendo. Como genocidio también es toda la arremetida del sionismo israelita que está dando en estos días y en estos tiempos al pueblo palestino. Es reprochable, condenable, son actos viles y miserables por parte de estos sionistas israelitas que quieren también extinguir, terminar con el pueblo palestino. Es gravísimo lo que está pasando en Palestina a la vista y paciencia de todo el mundo. Nuestro abrazo y nuestro repudio contra los fascistas del gobierno israelita. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan, siempre es un gusto estar contigo. Pues bueno, el tiempo tenemos todavía y vamos a dejarles con la provincia, vamos a recorrer por nuestro Ecuador milenario y vamos a dejarles con la provincia de Loja. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Cayacama, mucha fortaleza, queridos amigos y amigas, son tiempos difíciles, pero a seguir adelante con esa dignidad que nos representa como ecuatorianos, ecuatorianas, latinoamericanas. Un abrazo grande. Les dejo con recorriendo con nuestro Ecuador milenario. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Mira.

les animamos a que visiten y disfruten de esta maravillosa provincia sureña del país. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.